sombras invaden la pared transparente de la habitación contigua. Luz latente, profunda, en el interior del armario, donde todo permanece. Ente caminante entre las tinieblas hacia el lado oculto, donde no existe la respiración. Profundo dolor permanente que nunca desaparece. Elixir de sensación. Vida perfecta, mundo de imperfección. Tú eres mi propio yo. Yo soy tú.